Andalucía a las 7. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero muy bien en este viernes 25 de octubre de 2024. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte y deseándote una muy feliz entrada al fin de semana. Vamos a recordar algo importante. El miércoles 30 de octubre, 6 de la tarde, presentamos el primer superacústico de la temporada en Torremolinos. Evento 100% andaluz con la participación de Álvaro de Luna, María Peláez, Javier Ojeda, Mayo y Salma. Así que a disfrutar de este superacústico. ¿Quieres ir? ¿Quieres no perdértelo? Escríbenos a canalfiesta@rtva.es indicando tu número de teléfono y la ciudad desde donde nos escuchas. Ya sabes que será en el Palacio de Congresos de Torremolinos de la calle México a las 6 de la tarde el próximo miércoles. Estás a tiempo. Superacústico con Canal Fiesta Radio. Más cositas. Vamos a ver que el tiempo está con algunas nubecillas y alguna precipitación que tenemos ahora, por ejemplo, en Jaén, 18 grados allí, 17 grados en Huesca, en Granada, 20 grados en Málaga, capital, también con posibilidad de chubascos, y Córdoba, capital, son 15 grados, también con menos nubosidad, pero con posibilidad de algún chubasco disperso. Temperaturas de 21 grados en Huelva, 20 en Cádiz, 20 en Sevilla, 21 grados en Granada, capital, y también 21 grados en Almería. Vamos a ver el tráfico que muchos amigos pues aprovechan esta tarde para moverse al lugar donde van a disfrutar el fin de semana. Y tenemos tráfico intenso en la 44 en Jaén, en la cerradura desde el kilómetro 55 al 53. En Málaga, en Tomillares, en la A7052 desde el kilómetro 057 en Tomillares hacia el kilómetro 0 en Peñón y Zapata Molina. En Córdoba, en Puente Viejo, en la A4. Tenemos el tráfico también denso hacia Madrid desde el kilómetro 409 al 408. Y el A7 en ese punto de tráfico habitual en Nueva Andalucía hacia Cádiz desde el kilómetro 1050 al 1052 y en sentido contrario desde el 1053 al 1052. Estos son los puntos de tráfico esta tarde de viernes. Te los contamos aquí en Canal Fiesta Radio. Llévanos contigo que te contamos muchas cosas y además yo estoy segura de que te damos buena suerte, como este amuleto que nos regala Diego Torres, que también nos protege. ¡Feliz viernes! En mi peor momento, tú fuiste una parte esencial, mi amuleto de suerte. Fuiste columna vertebral, tú la roca más fuerte. Todo lo que has hecho por mí, yo quiero reponerte. No voy a olvidar, te necesité. Sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré. No hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré. No hace falta más, no hace falta más. Y no sé qué me da, que de ti yo quiero más. Me sobran las ganas y no sé qué me da. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda,

Paz Vega debuta en la dirección con Rita, una emotiva y delicada historia ambientada en la Sevilla de los años 80. Tras su exitoso paso por el Festival de Locarno, seguirá en la Seminci de Valladolid, Roma y Chicago. El 25 de octubre en cines. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. ¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu mano sin echarme a perder? Nunca olvides que al final el siervo será el amo. Si persisto en creer que la misma luz que me ciega guiará cada uno de mis pasos, será entonces cuando tú me echarás de menos tanto, tanto, tanto. Porque puedo ser romántico y puedo ser un cínico, puedo ser auténtico y ser el más ridículo. Puedo ser romántico y puedo ser un cínico, puedo ser auténtico y ser. Tienes la música independiente en Canal Fiesta Radio, en el programa Indie Lucía. Puedes y debes disfrutar toda esta tarde noche con nosotros. Empieza la noche, me quiero dormir, pero no me pasa ni paso de ti. Me quedé contigo, de fiesta te vi, pero me pillaron pillada por ti. Y es que me pasas tú. Imaginé fucking mala suerte, porque si eres pequeño

Preciosa, más de 30 años contándonos historias desde el corazón, con toda la verdad, y por eso nos vamos a marcar un súper doblete esta tarde con Laura Pausini. Su nueva propuesta es súper atractiva. Chao. Chao. Chao. Si volverás. Chao. Yo sigo con mi vida sin encrucijadas y sin lío. Si tú te vas, igual yo te sonreiré. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indie Lucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía.

Rita. ¿Cómo mola? La fusión de Funambulista y Lala, Love You. Que nadie me llore, que es viernes. Viernes en la noche. ¿Qué planes tenemos para el fin de semana? Que ya sabemos que bajan las temperaturas, que cambia la hora. Y que vamos a pasarlo bien. 16 minutos serán las 8 de la tarde. Y el amor vuelve. Hay veces que se va de un portazo, ya lo cantaba Rafa Sánchez. Pero hay otras veces que dice, aquí he llegado y aquí me quedo. Vuelve el amor por la puerta grande y llega a tu vida a través de Canal Fiesta Radio con La Unión. Me hace sentir que quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar. Me has de enseñar. Me has de enseñar. Me has de enseñar. Vuelve el amor. Yeah.

Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Vamos a estar juntos hasta las 10 de la noche, hasta las 9 con Fórmula Fiesta y de 9 a 10, pues con todos esos éxitos de la música que nos pone en marcha, en movimiento y que también nos sirve para salir de marcha. A las 10, Indy Lucía, a las 11, Tote Kim, así son los viernes en Canal Fiesta Radio. Tenemos además un evento que nos está esperando la próxima semana, el 30 de octubre, miércoles 6 de la tarde, primer superacústico que será además en Torremolinos. Evento 100% andaluz con Álvaro de Luna, María Pelae, Javier Ojeda, Mayo y Salma. Será en el Palacio de Congresos de Torremolinos en la calle México y para conseguir tus invitaciones escribe un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es indicando tu número de teléfono y la ciudad desde donde nos escuchas. Además podrás disfrutarlo en directo por Canal Fiesta Radio y también por Canal Sur Más. 8:01, vamos a ver cómo van evolucionando las temperaturas en esta tarde-noche. Tenemos 20 grados en Huelva, también en Cádiz, 19 en Sevilla, 20 grados en Málaga, 15 grados en Córdoba, cielos nubosos por allí, 19 en Andújar con posibilidad de algún chubasco, 17 en Jaén, 20 grados en Granada, 21 grados en Almería. Y el tráfico a esta hora, pues tráfico intenso en Málaga, en las 7, en Andalucía, desde el kilómetro 1053 al 1051 hacia Almería y hacia Cádiz, desde el 1050 al 1052. También en Málaga, en la MA20, hacia Málaga Norte, del kilómetro 8,6 al 9,7. Resto de carreteras tranquilitas ya a esta hora, en la que espero que, bueno, que estés disfrutando de tu tiempo libre. Muchos amigos trabajando también. Y todos, absolutamente todos, invitados a esta fiesta en la que tú eres protagonista indiscutible. Hoy ha sido el día que tanto estábamos esperando, en el que nos ha presentado su nuevo disco. Un día bonito para Dani Fernández, un día precioso para escuchar su Me has invitado a bailar. Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires. Has conseguido cambiar lo que creía real, y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar?

mundo nos mira, nadie se da cuenta. Solo estamos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Álvaro de Luna, el próximo miércoles 30 a 6 de la tarde, súper acústico en Torremolinos. Tendrás la oportunidad de verlo con nuestra canción, junto a María Peláez, Javier Ojeda, Mayo y Salma. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ir al superacústico en Torremolinos? Pues escríbenos canalfiesta@rtva.es con tu nombre y la ciudad, tu teléfono, claro, y la ciudad desde donde nos escuchas. No te pierdas, próximo miércoles 6 de la tarde, superacústico. La imaginación es el seguro en lo incierto del futuro. Si el camino sigue oscuro y no se sabe a dónde va. Ahora mismo es el momento de encender la bombilla de la creatividad, de saber de lo valiente que tiene el que lucha sin sentirse fuerte, el que nada contra corriente y siempre tiene un cartucho por quemar. Querer y querer y querer, siempre es igual a poder. Aquí viene la curva, abróchense el cinturón, porque los tiempos que vienen son duros y hay que tenerlo claro para pasar a la acción. No funcionará lo que funcionó, lo que fuese fácil se complicó, la situación se desbordó y hay que ponerse a pensar. Sí, poderoso caballero, pero le vamos a dar pal pelo. Lleva tiempo dando guerra, seguro de su plan, pero vamos a negarle el placer de ganar. Así se habla. Yo estoy con los que encuentran su vida remando en un mar revuelto, con los que sudan ríos de tinta y se tiran al barro a salvar su sueño, a los que nadie les dio nada. Yo le canto con todo mi cana y le mando mi energía. Yeah.

callejón, escondiéndome de los demás. Quizás nadie me vea correr. Dos noes juntos al final era un sí, ¿no? Pero tres noes es un no reforzado, algo así. Bueno, eso me lo acabo de inventar. No, no, no, así se llama esta canción de Secretos. Tres minutos serán las 9 de la noche, a partir de ahí éxitos de la música que nos hace bailar. Con ella también hemos bailado mucho este verano, con Karol G.

prometido a ti mismo, a ti misma, disfrutar este fin de semana y olvidarte de las preocupaciones. Conéctate a tu canal Fiesta Radio, que lo vas a conseguir, te lo aseguro. Él empezó en el mundo de la moda, empezó haciendo anuncios en la televisión como modelo. Y nuestra próxima protagonista comenzó siendo actriz. Los Pet Shop Boys dijeron, esta chica se merece una oportunidad de triunfar también en la música, porque vale para todo. Se llamaba Patsy Kensie. Y esta canción fue pues todo un éxito que en tres semanas conquistó a medio mundo. Compuesta por ellos, por los Pet Shop Boys en uno de sus mejores momentos. Con esos sintetizadores y con este ritmo suave con el que comenzamos esta hora juntos. I'm not scared. Hey, Ponda. Your life's the mystery. Pues que apadrinaron esta voz, la de Patsy Kensie. 9:08. Viajar a los 90 siempre es un resultado de calidad, porque si algo se hizo bien en los 90 fue la música, fue el rock y fue sobre todo la música de baile. Y seguramente esto no te va a sonar nada. We'll be right back. absolutamente provocadores, con un videoclip que fue censurado por completo y que además era vivido por un personaje en primera persona desde que amanecía hasta que veía todo lo que era la noche. Y tú tenías la completa certeza de que era un hombre quien estaba ahí detrás, ¿no? Haciendo todo aquello. Tú te das una sorpresita. Smack My Bitch Up es pues uno de los grandes hits del sonido disco de Prodigy, esa banda revolucionaria en todos los sentidos. Muy nocturna, muy de fin de semana. Vámonos por un poquito de house. Con este himno a la libertad que a veces también sienta de maravilla cantarla, vivirla, bailarla. Y eso, puedes hacerlo esta noche de viernes aquí en Canal Fiesta Radio. Gravity won't pull you through. You know you're missing out. the cover. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me. They say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. But there must be a solution to the one thing. Siempre pierdo pie con esta canción y con los ABC. Más de tres décadas haciendo soñar y bailar a la gente con este precioso tema llamado The Look of Love. Irresistible. Esto de viajar entre los 80 y los 90 se nos da genial. Nuestra particular máquina del tiempo con todos esos sonidos, esas canciones icónicas llenas de marcha y de baile trepidante. Algo nuevo, diferente y con personalidad. Se llamó Beverly Knight. Made it back. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo lo hacemos? Siempre hacia adelante, ¿eh? Pero con estos sonidos que nos acompañan y que nos traen buenas sensaciones y buenos recuerdos, y es una gran forma de comenzar el fin de semana. 9 y 33 minutos. But then my chance Canal Fiesta con Carmen Benítez. Eso sí, poniendo un poquito de relax. Relax, don't duet when you wanna go duet. Relax, don't. Gregorianos sonaban en la discoteca. Y yo te lo cuento de primera mano, ¿eh? No me lo ha contado nadie. Yo estaba allí cuando esto de repente empezaba a sonar en la disco y era una pasada. Sigue siéndolo, ¿eh? El proyecto de Enigma con esos cantos gregorianos, con Michel Cretu, la voz de Sandra y este Sadness Part One. Thank you. accident. Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin? Escucharemos a eso de las 8 de la tarde en Fórmula Fiesta. Soy Carmen Benítez y ha sido un placer disfrutar contigo esta tarde en Canal Fiesta y esta hora en la que nos hemos traído éxitos de la música comercial, la música de baile, que espero que hayas bailado mucho, disfrutado, que te hayan acompañado, que te hayan sorprendido, que te haya alegrado reconectar con algunas de estas canciones o con todas. Y lo dicho, pásalo muy bien y te quedas en la fantástica compañía de Marga Ariza con el programa Indilucía, toda la música independiente. Suena y brilla aquí en Canal Fiesta Radio. Feliz fin de semana. Hasta mañana.